Glorieta con Rosmar y Alonso. El Ayuntamiento de Elche ha organizado para este mismo miércoles, hoy en el Centro de Congresos, una jornada con el fin de dar a conocer ese expediente iniciado para pedir que el arroz con costra sea declarado bien de interés cultural. Una jornada que se va a complementar con la elaboración de una costra a cargo de la Asociación de Amigos del Arroz con Costra en el Huerto de San Plácido, donde se ubica el Museo del Palmeral. Una asociación que se fundó hace décadas para promocionar este plato típico de la cocina ilicitana y que sin duda está teniendo un papel fundamental en este reconocimiento. Para conocer más detalles, contamos hoy con el vicepresidente de la asociación, Carlos Berenguer. Muy buenos días. Buenos días. Bien, pues, ¿qué papel va a jugar o está jugando ya la Asociación de Amigos del Arroz con Costra en este proyecto de conseguir este BIC? Pues el papel es, como bien has dicho anteriormente, hoy vamos a efectuar un arroz con costra para darle a los asistentes a la conferencia la comida, el plato típico de Elche, en la cual nosotros desde el año 1985, que se creó esta asociación, vamos divulgando el plato típico de Elche, en la cual, pues ahora en estos momentos, el ayuntamiento está apoyándonos, o nosotros apoyamos al ayuntamiento para que lo consideren un bien, un BIC, digamos, y que reconozcan el arroz con costra. ¿Y qué valores tiene este plato típico? ¿Qué sabemos de su historia? Pues este plato típico, sabemos que hay distintos ayuntamientos que lo ejecutan o lo realizan, tanto en Orihuela como en Callosa, como en Pego, y el Ayuntamiento de Elche, pues somos, digamos, los que estamos difundiendo el plato de arroz con costra. Cada uno lo ejecuta de una forma distinta, pero la conclusión es que todo el conjunto, digamos, de ayuntamientos o lo que sea, consideremos que se pida el BIC para que reconozcan el plato típico de cada zona. O sea, Elche no está sola en este expediente. Y, Carlos, ¿qué peculiaridad tiene este plato? ¿Cómo se cocina aquí en Elche de forma distinta a Pego, Orihuela y Callosa? Cada zona, bueno, yo digo que yo lo cocino conforme me enseñó mi abuela y después mi madre, cada uno le pone unos ingredientes parecidos o algunas distintos, pero la conclusión es arroz con costra, es decir, el plato de arroz con el típico huevo por encima y la carne, pues cada zona, pues hay gente que le pone conejo y pollo. Nosotros, pues desde los fundadores, estamos colocando en Elche solo conejo con el tomate, el embutido que compramos en el mercado de abastos central de Elche desde hace muchos años, y todo, digamos, es los únicos, y garbanzos que le ponemos. Hay ayuntamientos que no le ponen garbanzos, es decir, que cada uno le pone lo que en su zona se viene de tradiciones. ¿Y cuáles son sus orígenes? ¿Qué sabemos? ¿Quién introdujo la costra? Pues nosotros tenemos un cuadro en la asociación en la que esto nos dicen que el plato típico de arroz se introdujo en el año 1525 por Ruperto de Nola, que era un cocinero del rey, creo que Carlos III o Carlos I, y que viene, digamos, la receta antigua con el castellano antiguo, que es el pergamino que nosotros regalamos cuando tenemos invitados, recordando el origen de ese plato. No te puedo decir si se descubrió en Elche o en Orihuela o en Pego, es decir, o en Callosa. Sabemos que la tradición viene del año 1525, un cocinero que trajo el rey. ¿Me entiendes? Entonces, lo que aquí tratamos es que, unidos todos los ayuntamientos, se nos conceda, digamos, el BIC del plato del arroz con costra. ¿Y en qué va a consistir, por tanto, la jornada de hoy en el centro de congresos? Pues van a exponer, según tengo entendido por parte del ayuntamiento, cada concejal de cada ayuntamiento van a exponer, y todos, digamos, van a decir el plato típico que ellos realizan, y bajo la base de todos unidos para poder conseguir el bien inmaterial. En esas otras poblaciones donde todavía se conserva el plato del arroz con costra, ¿existen asociaciones como la vuestra? Pues creo que en Orihuela no, había una pero desapareció. En Callosa creo que tampoco. En Pego, que nos invitó el ayuntamiento antes de la pandemia, no hay asociación, pero están las amas de casa, que es las que están divulgando su plato típico de arroz. Ellos le dicen arroz de crosta. En Pego le dicen arroz de crosta. Vale. Entonces estuvieron, nosotros estuvimos un miércoles allí, que nos invitaron al ayuntamiento, todo organizado por este ayuntamiento de Elche, y luego el alcalde de Pego vino a nuestra asociación a comer el plato típico que nosotros hacíamos, es decir, hicimos un intercambio. Y en el pergamino de ese cocinero de la corte de Carlos I que has señalado, ¿qué nombre le pone ese cocinero a este plato? Arroz de costra, creo recordar, es que ahora no lo tengo delante, pero creo que arroz o cazuela de arroz de costra, cazuela, porque en el castellano antiguo hablan de cazuela. Bueno, todavía se cocina en el perol, una cazuela es parecida al perol. Sí, sí, pero exacto, nosotros cocinamos con el perol de barro, es decir, nuestra tradición es perol de barro y a la leña y con costrera. El mismo perol y costrera que Pego, Callosa y Orihuela. Sí, correcto. Bueno, pues ya tienen las bases. La jornada de hoy es muy importante. Es un punto de partida donde desde la unidad consideran ustedes que la candidatura del arroz con costra va a ser sólida para que la Generalitat lo declare bien de interés cultural. ¿Qué recorrido tiene esta petición? Pues el recorrido lo ha organizado el ayuntamiento vía el concejal Carles Molina, y es el que ha convocado la reunión que hoy tenemos con los distintos ayuntamientos, y como nos dice el concejal, unidos, digamos, queremos que la Generalitat nos considere dar y aprobar el BIC, bien inmaterial. Desde la Asociación del Arroz con Costra, ¿cómo valoran ustedes esta iniciativa de conseguir este reconocimiento para el plato? Lo valoramos positivamente, porque así, de cara, digamos, a todas las ciudades y provincias de España, pues que se divulgará más fuertemente el plato típico de esta zona. Usted es uno de los cocineros de este plato típico, el que va a elaborar el arroz con costra para 40 comensales, para los invitados de la jornada. ¿Hay algún truco para que no se queme, ni por arriba ni por abajo, a la hora de utilizar la costrera, que es lo más difícil? No, porque, vamos a ver, no es truco. Procuramos que las costreras que tenemos están un poco altas, digamos, la chapa, de tal manera que el huevo se hincha, digamos, y no llega a tocar la chapa para que no se queme. Pero que truco no es ninguno, es estar controlando, en la cual vemos que cómo se evoluciona y se cuece el huevo y ya, digamos, para que no se queme con la chapa. Eso lo hacemos tanto hoy como cuando todos los veranos hacemos el pregón, el anticipo del pregón en nuestra sede, que invitamos a todos los entes festeros y al alcalde, etcétera, y también procuramos que no se nos queme, digamos, el huevo. Bueno, pues que le salga muy bueno y que la jornada de hoy sirva para conseguir esa unidad y esa fuerza ante la petición de declarar el arroz con costra bien de interés cultural. Gracias. Eso espero. Gracias a vosotros. La Glorieta, con Rosmar y Alonso.